Hola y bienvenidos al podcast de Escuela Vázquez. Este será el capítulo menos uno, en el cual trataremos de explicar de manera rápida qué estamos haciendo, para qué, quién es, cuál es el objetivo de todo esto, para que no pille a mucha gente de sorpresa y bueno, para aclarar dudas, ¿de acuerdo? Somos los pesos de Fuela Basket. No somos, como sabéis, ninguna empresa ni nada. Por lo tanto, esto es completamente amateur, hecho con muchas ganas y poco dinero, como siempre nos ocurre. Pero esperemos que os guste y trataremos de adaptarlo y mejorarlo para que enganche, ¿de acuerdo? Para que cubra un espacio que yo creo que hace tiempo que hace falta que se hubiera cubierto, que es un programa en internet sobre Fuenlabrada. ¿Qué tratamos de hacer? Pues lo que tratamos de hacer es comunicación más allá de la escrita, eso que hemos conseguido con Fuenlabasket, llevarlo un poco más allá, no quedarnos solo en leernos, sino también oírnos, con todas las posibilidades que nos ofrece internet, pero esa es nuestra mayor prioridad, comunicarnos. Esto es un podcast y bueno, muchos diréis, bueno, pues esto es como un programa de radio. No, esto no es radio. La radio tiene unos horarios y un podcast sí puede sonar en una radio, pero la libertad que tiene un podcast no la tiene la radio. Es decir, yo grabo esto, lo cuelgo a la página web y cualquier persona lo puede oír cuando quiera. Eso es genial. Y muchos que tengáis un reproductor MP3 de Apple, los iPod, los famosos iPod, sabréis que aparece un apartado que pone podcast. Sí, esto es un podcast. Es exactamente eso que sale en el iTunes y que muchos no sabréis ni habréis tocado en la vida. Bueno, pues sentir curiosidad, mirarlo. Es muy, muy, muy, muy divertido oír los podcasts que hace la gente de manera amateur y algunos ya no tan amateur, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues de verdad, esto es sencillísimo. Animaros a hacer un podcast. Podría explicaros miles de cosas, programas que utilizo, pero lo más sencillo es que os paséis por podcastellano.com, aunque todos estos links los intentaré poner a la vez que se publica, si es que se publica este capítulo, y allí tendréis manuales, habrá una lista de correo donde la gente os echa una mano, os lo aseguro, yo lo he hecho y me han dejado alucinado el apoyo que me han ofrecido y las soluciones que yo desconocía y claro, con toda su experiencia de gente que lleva 4 o 5 años haciendo podcast, pues me han ofrecido. Animaros a oír podcast también, no solo a hacerlos. Si tenéis curiosidad, Cafelog, Comunicando, Emigrando, bueno, Emigrando estará un poco de capa caída, pero bueno, hay muchísimos podcasts buenos para oír y que os van a sorprender, os lo aseguro. El único problema que tiene esto de hacer un podcast es la música, sí, es una pena, pero en España es así y existe una entidad que se llama SGAE que nos está vigilando para ver si utilizamos música de alguno de sus artistas. Deciros que la música que suena a la entrada, entre medias o cuando queramos dentro de este podcast es música gratis, gratuita. Bueno, más bien bajo una licencia que se llama Creative Commons que nos permite reproducirla sin que ninguna entidad de gestión nos obligue a pagar un canon, un mal llamado canon. Con esto conseguimos no incurrir en ninguna norma, no saltarnos ninguna norma o ley, por lo tanto no se nos puede exigir ningún pago a ninguna entidad, pero la única cosa que este podcast debe de hacer y va a hacer y va a respetar porque le parece muy lógico es simplemente nombrar a los artistas de las canciones. En este caso, en la introducción escucháis a Smiley con una canción cojonuda que se llama Big Bang y ellos distribuyen su música gratuitamente y te la puedes bajar de su página web. No os preocupéis, os pondré el link por si alguno quiere oír algo más de este grupo, con la única, también la única restricción de que este programa no puede tener ningún uso comercial. Es decir, no podemos ganar dinero con él, que desgraciadamente perderemos, os lo aseguro. Bien, la temática de este podcast, ya dejamos tanto rollo técnico, si estuviera aquí Puska me echaría hasta la bronca. La temática va a ser Fuenlabrada, obviamente, el baloncesto Fuenlabrada. Que sí, que hay programas de radio que lo tratan, pero vamos a intentar hacer un programa que podrá salir cuando te dé la gana, no tendrás que estar enchufado a la radio. Y desde el punto de vista amateur. ¿Qué quiere decir eso? Cosas buenas y cosas malas. No vamos a tener la producción de un programa de radio, pero vamos a tener muchísima más libertad. ¿Cómo de libertad? Vamos a hablar de lo que nos dé la gana. Un día podremos hablar 30 minutos de Fuenlabrada, pero ¿por qué no podemos hablar de otros equipos de baloncesto, de la NBA, de llamar a gente de otra afición para que hable con nosotros en nuestro podcast? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto está completamente abierto y no hay ningún guión preestablecido. Por lo tanto, os animo, y desde aquí es un llamamiento, a que participéis también vosotros. Nosotros trataremos de daros todas las formas de comunicación con nosotros. Es lo más importante, vuestro feedback, vuestra respuesta entre lo que hacemos nosotros. Os daremos formas de comunicarnos mediante correo. Podréis mandarnos MP3 con vuestra voz para que nosotros la publiquemos y dialoguemos, o incluso participar. O sea, podréis meteros en nuestras conversaciones y os explicaremos cómo. Previo, bueno, pues hablamos. Oye, quiero participar en vuestro podcast porque creo, opino que no estoy de acuerdo con vosotros y quiero llevaros la contraria. Perfecto, encantado. No te preocupes, yo te explicaré los pasos que tienes que dar y estarás en comunicación con nosotros cuando grabemos el próximo podcast. Al menos intentará. Esperemos que alguien se anime, ¿de acuerdo? Y por último, decir que esto va a tratar de ser con un periodo de publicación aceptable. Es decir, nos hemos propuesto semanal, pero quizás no se pueda. Somos cuatro personas, tenemos vida, trabajos, y aunque trataremos de hacerlo, ya sea estando solo tres, dos, incluso si llega el momento, pues uno. La propuesta es de que sea semanal. Eso no quiere decir que lo sea siempre. Pero bueno, lo vamos a intentar y esperemos que salga. Bueno, creo que me he enrollado un montón porque al final están saliendo casi 7 minutos. Uf, esto de hablar, de verdad, se va el santo al cielo. No sé si se publicará porque realmente no sé cómo ha quedado. Pero esperemos que sea el primer número que aparecerá en el nuevo podcast de Fuenlabásquet. Lo he hecho un poco a hurtadillas, porque no se lo he contado ni a Puska, ni a Fer, ni a Paco, pero bueno, vamos a ver qué tal queda y esperemos que la semana que viene nos oigamos, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo a todos y se despide desde aquí, desde Leganés, la ciudad del pepino. Taber, hasta luego.